Hola compañeros y oyentes de Farco. Referentes de derechos humanos de la provincia de Formosa emitieron un comunicado expresando el acompañamiento al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Luis Apiola, abogado de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre y ex detenido en la dictadura cívico-militar, se refirió al tema. En lo personal estoy absolutamente consustanciado con la candidatura de Daniel Scioli, con numerosos motivos en el área de derechos humanos, porque es el único que garantiza la continuidad de las políticas que se vinieron llevando desde 2003. El otro candidato no solo no habla de eso, sino que si uno ve quienes lo acompañan, expresan públicamente su adhesión a su candidatura, cuando nos encontramos con personajes nefastos. La política de derechos humanos ha sido para muchos compañeros un ejemplo, no solo para el país, por las heridas que ayudó a restañar y que todavía sigue restañando, ¿no? También a nivel internacional, un orgullo a la Argentina. Para Macri los derechos humanos son un curro, lo ha dicho. Entonces, frente a esa opción, hay mucho que dudar. Sapiola habló sobre las fechas de la audiencia preliminar de la causa del represor D'Omato y llamó a defender lo logrado con la nueva consigna: nunca menos. 18 de diciembre, sí, hay una audiencia preliminar. La audiencia preliminar ese día y el juicio comenzará en febrero. Trámite, hay varias causas más que fueron saliendo de los juicios que se hicieron. Tenemos que defender lo logrado, demostrando nuestra firme voluntad y esperanza de profundización a través de una nueva consigna que es nunca menos. Según el informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra Delitos de Lesa Humanidad por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, hay 1.065 detenidos en todo el país y 18 juicios en cursos en los que están siendo juzgados 195 acusados. Sigamos apoyando a este proyecto de la memoria, la verdad y la justicia. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM La Nueva, 98.1, Formosa.